a la Casa de la Cultura. Así que con estas pequeñas reflexiones, doctor, permítanos hacer una pequeña pausa. Regresamos con un gran artista, doctor, ¿qué le parece? Precisamente, Añoranzas, ¿no? Una de esas grandes canciones que nos hace un recorrido imaginario de Loja y su provincia. Regresamos. Anduve en pueblos pequeños y en ciudades populosas. Me perdí por los caminos y en las calles rumorosas. Me envolvieron de cariño mil chiquillas buenas mozas. Mi corazón se ha quedado de tanta emoción y olvido, como arnero perforado por las flechas de Cupido. Y en esto de andar y andar con mi guitarra y mi canto, tuve pena y dicha al par, y por si quieran saberlo, hallé corazón de amigos, ternura y afecto firme, pero un rato sin quererlo, hice mi quipe para irme. En verdad de todo lado me alejo con gran congoja, más se adormece el costado cuando me regreso a Loja, donde al nacer la mañana no despierta algún chilalo y envidiosa la azucaca desde una planta de luma le contesta ronca y tosca, y entre las ramas esbeltas de una poma rosa en flor se oyen trinar las chirocas en las mañanas de sol. Suipes, huiscos y bichauches revuelan por todo lado, y se oye un coro distante de tordos que han despertado a darle la bienvenida al hermoso amanecer. Venga el tacho de agua hirviendo y el chucho para filtrar ese café que en mi tierra como en ninguna se da. Venga el sango, venga el molo, también la buena cecina, aunque el cuchillo motolo ya no la pueda cortar. Algunos cuentos en verso nos brindaban los abuelos, y a la hora del almuerzo un buen repe y pidihuelos. Y como en la abuela impera su manía de chancar, sobre su batán nos muele con la múchica ligera algunas hierbas que suelen dar buen gusto al paladar. Con unos chantes pendía la excusa desde el tumbado, pues en ella se ponía un pollo bien adobado, para que nunca el mixico melindroso y avispado pueda meter el hocico. Con el afán de mallar, las gallinas recorrían nuestro huerto familiar. Cuando raspaban comían toda clase de gusanos, zúngaros y algunos granos. Uruzungos no tenían, por eso en su gallinero muy tranquila se dormían. Había un patojo guaco que hacía de mandadero por ser filántropo.